Lunes 26 de febrero, mayordomos de la gracia de Dios. Según Efesios capítulo 2 verso 8, ¿qué más nos ha dado Dios? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es un regalo que no merecemos. Dios ha derramado su gracia sobre este planeta, y si no la rechazamos, su gracia nos alcanzará y transformará nuestra vida, ahora y por la eternidad. Toda la riqueza y poder del cielo se encarna en el don de la gracia. Segunda de Corintios capítulo 8 verso 9. Incluso los ángeles se asombran de este don supremo. Primera de Pedro capítulo 1 verso 12. No caben dudas, de todo lo que Dios nos da, la gracia que nos es dada en Jesucristo es un don más precioso de todos. Sin gracia estaríamos sin esperanza. El doloroso impacto del pecado sobre la humanidad es demasiado grande para que los seres humanos alguna vez puedan librarse de él. Ni siquiera la obediencia a la ley de Dios podría traernos vida, comillas, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Gálatas capítulo 3 verso 21. Al fin y al cabo, si hubiese alguna ley que pudiera salvarnos, esa sería la ley de Dios. Pero Pablo dice que ni siquiera eso puede hacer la ley. Si hemos de ser salvos, tendría que ser por gracia. Escucha 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. ¿Cómo se relaciona la mayordomía con la gracia? Explica de qué manera el hecho de dar a Dios y a los demás demuestran su gracia. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro dijo que, así como hemos recibido el don de la gracia de Dios, a cambio debemos ser, comillas, administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 verso 10. Es decir, Dios nos ha dado dones. Por lo tanto, necesitamos devolver lo que se nos ha dado. Lo que hemos recibido por gracia no es sólo para complacernos y beneficiarnos a nosotros mismos, sino para promover el Evangelio. Recibimos gratuitamente, de eso se trata la gracia, entonces, gratuitamente, debemos dar cuanto podamos. Piensa en todo lo que has recibido de Dios. Entonces, ¿de qué manera puedes ser un mayordomo de la gracia que has recibido tan libremente?